en las redes. Calma la chacota con guacha y alcohol. Par de gatitas bañadas en sudor. Todas tan solteras, ninguna con señor. Ready lo menea, lo bajan sin temor. Amárrala a tu gato, se va con los cantantes. Si matamos la liga como los tiempos de antes. Ese culo retumba cuando suenan los parlantes. Una santa sin la N le gusta el pari delante. Yo y me le creo que lo sé como creo. No me importa si casada tiene cubo y yo mateo. Palabreo que en la puta deja fuego. Sentía por mi cena un huevo. Me estoy buscando, esta noche es hasta abajo, ma. Como dice, siguiendo los parios, las mujeres las que me mumó. Ahora tirarle un perreo para que lo goce, que hasta abajo roce y hago un par de poses. Mi amor, pónganse linda, pasamos a las 12. Cuando baila el freezer, se le cose. Esa gatita mi chulín, culín, cum, fly. Ella está conmigo, volando bien high. Todo el que le tira se quiere rematar. Queda conmigo, compa, no pasa nada, compa, no pasa nada, na, na, na, na. No pasa nada, na, na, na, na. No pasa nada, na, na, na, na, na, na, na. No pasa nada, nada, nada. Pero tu rol no me busque, me vas a encontrar. No menea pleno, no para de bajar. Me manda la UBI, el abatiseñal. Ja, pa' mi chato normal. Brimis y la tata bailan en la disco fabuloso. Saben los pibes, ella le mete un fogoso. Andamos motivando sin vender un par de pozos. Flow argentino, baby, bien pegajoso. En la clan de táctico, le metemos sádico. Ella es mi luna turra, yo soy tu romántico. Hey, es natural, es cero plástico. Le da hasta abajo y me pongo modo lunático. Hey, ja, no le pepa, hey.